Una sola vez en un baile familiar, sonriendo nos miramos y salimos a bailar. Yo enseguida quise hablar, pero me dijiste así: jovencito, ten cuidado porque ahí está mi mamá. Nina, mi nena, decí que me amas. Nina, mi nena, decí que me querés. Nina, mi nena, decí que me amas. Nina, mi nena, decí que me adorás. Hablé con tu papá y también con tu mamá, muy contentos me atendieron contestándome así. Le podemos asegurar con la chica en que hablará, si contenta y si está, casamiento se hará. Nina, mi nena, decí que me amas. Nina, mi nena, decí que me querés. Nina, mi nena, decí que me amas. Nina, mi nena, decí que me adorás. Nena, decí que me amas. Nena, mi nena, decí que me querés. Nena, mi nena, decí que me amas. Nena, mi nena, decí que me adorás.